fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Sí, la verdad es que ha sido duro, ha sido un golpe duro, un mazazo en toda regla. Perder se puede perder, pero hacerlo en casa y de la manera que se perdió 1-3 frente al Celta, no es para que vamos a engañarnos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este lunes 10 de enero de 2011. El mes de enero ha empezado casi igual que el del año pasado. El año pasado empezó con aquel vergonzoso 2-5, con aquel partido en el entonces la tercera derrota consecutiva, y a partir de ahí el Elche empezó a levantar la cabeza. El partido ganó en esta jornada en Murcia, pero que a partir de ahí fue recuperando. Los comienzos de Liga Elche nunca se han dado bien, tradicionalmente. A otros sí, a Elche no. Y la verdad es que no fue una excepción el pasado sábado, en un partido donde ya desde el principio nos sorprenden los inventos de los entrenadores, pero bueno, en este caso cuando una cosa medianamente funciona, pues no deben de tocar, salvo pues, cuando lógicamente tienes una afición, una lesión, pero cambiar por cambiar, por mucho que el rival sea bueno, significa que estás muy pendiente del rival. Me refiero al cambio táctico que hizo el técnico. Entiendo que cambias porque en general se te ha lesionado como ahora, porque confías mucho en Eduardo Alcar, porque estás al final de la carta, pero de ahí a meter un jugador, yo no tengo nada en contra de que no me gusta, todo lo contrario, pienso que es un buen futbolista, pero lleva 6 semanas sin jugar. Pero no es ya el cambio de Quique Mateo, podría haber sido otro. Digo, cambiar de sistema, cuando con dos delanteros, llevabas 8 semanas sin perder, bien es cierto que de esas 8 semanas 6 habías empatado, pero por lo menos no perdías, e incluso algunas veces ganas. Pues yo creo que eso, de salida, ya demuestra que el técnico no anda fino, bajo mi punto de vista. Y a partir de ahí, el equipo no anda fino. Si a ello añadimos que estuvimos ante el Elche más fallón de la liga, porque hasta el sábado de Elche era el equipo más sólido de la liga, el que menos goles encajaba, y le meten 3 goles, sobre todo el segundo y tercero, en errores poco habituales, claro, si encima tienes un centro que tiene pegada y que aprovechas sus errores, pues ya lo tienes. La verdad es que la primera parte del Elche no mereció el 0-1, pues no tuvo oportunidades para levantarse el marcador. Pero bueno, el Celta sacó petróleo de una buena estrategia que además se convirtió en un golazo. Cuando David Rodríguez lo que quería era centrar, mete un golazo más allá. Pero luego en el segundo tiempo, pues llegan los errores en carrera en defensa, llega el 0-2, luego la expulsión de Bodipo, hombre, que no le la mano, pues sí, por casa amarilla, donde le pone árbitro normalmente cuando ves que no es nada grave, que la primera que se hace favorito no es, y sobre todo que va a 0-2 el partido, es cargarte el partido, no es definitivamente el matar al rival que ya va perdiendo 0-2. Bueno, pues ahí ya se acaba el partido, llega el 0-3 en otro fallo defensivo, y luego ya pues se mantiene el resultado con un 1 con ese resultado tan natural al centro de gol que marca el penalti y que además el propio Linares es un club. Bueno, pues con estas notas tenemos a un Elche que después de la derrota se ha colocado 10º a un punto de la promoción, porque curioso, el 8º, el Numancia ahora mismo estaría en promoción, porque el 7º son filiales, Barcelona B y Villarreal B, que no entrarían, no tienen la opción de luchar por el ascenso. Por eso digo que ahora mismo el Elche, aunque es 10º, está empatado con el 9º, que es Granada, con 26 puntos, los dos que se van a enfrentar el próximo domingo, a las 12 del mediodía, y ambas escuadras pues están a un solo punto de esa promoción de ascenso, porque el 6º y el 7º no cuentan. Por lo tanto, bueno, pues, si lo miras por ahí, por el vaso medio lleno, todavía eres optimista. Si lo miras por a cuánto está el ascenso directo, a 13 puntos, pues ya es una misión, no digo imposible, pero sí cada vez más difícil. Y ojito, y por abajo el Elche está solo a 7 puntos del descenso, y lógicamente no se puede

cierto que bueno, cuando el Elche va jugando, iba llegando, tiene sus ocasiones, hasta que se comete, bueno, este fallo del Elche creo que es cierto al crear la jugada de la estrategia. Sí, la estrategia. Yo insisto en que tiene la suerte de que el centro de Elche se va a... Bueno, es un centro. Es un centro, lo que hace es una canción. Después, o sea, la segunda parte del Elche lo comentábamos cuando habíamos el partido, salió de enchufado, encerrando al equipo de Guía Salucional. Pero es que la primera que llegan allí, entre los dos, el balón se vuelve loco, no lo controla ni Echeita ni Pellegrini. Falla primero uno y luego. Incluso el tercer gol hay otro fallo, no sé si es de Echeita o de Pellegrini. El de Echeita. El de Echeita. Tiran un centro al área, sí, y Echeita al despejar se la deja. Se la deja mal. Por eso digo que tres acciones que normalmente no ocurren y que marcaron la tónica del partido. El Elche, donde suele ser sólido, falló, que es el sistema defensivo. De todas formas, yo creo que, bajo mi punto de vista, no ayudó el hecho de que Borrás cambiara de sistema y quitase un delantero. Yo, estas cosas, no las compro. Yo tampoco. A veces a los entrenadores les da ataque del entrenador. Sí. Yo creo que se le marcará variaciones para un partido, ¿no? Cuando digo que falló la subida del centro defensivo, no hay que centrarse solo en la defensa, sino en el centro campo. Yo creo que el centro campo lo tenemos perdido siempre todo el partido, ¿no? Creo que no entendí a qué jugaba Oripo, como ahí parece que cuando hacíamos la presión, el equipo hacía la presión, mandaba ahí a hacer la presión a Palanca y a Quique Mateo para tener descansado a Oripo, que caía a banda izquierda. Luego Quique Mateo muchas veces recibía de espalda como si fuera un 9, el hombre más adelantado, que jugamos. Entonces yo creo que nunca estuvimos metidos dentro del partido, ¿no? Porque que puede venir un rival, te gana porque tiene más suerte, pero es que Nietzsche nunca jugó a nada, ¿no? Y por eso el partido nunca lo podíamos ganar, luego vinieron los jugadores defensivos. Pero es que hubo muchas variaciones y yo creo que era más sencillo seguir jugando con el sistema que estaba jugando hasta ahora. No, ya le dan tanta vuelta a las cosas. Yo creo que cuando mete a Sánchez en el centro del campo ahí no tiene claro el campo. No confía en un 4-4-2 cuando hay Sánchez en el centro porque piensa que no puede hacer ahí. Entonces intenta. Pues sí, pero es más fácil que juegue con un 4-4-2. Es más sencillo para todos. Y para David Sánchez también. ¿Por qué? Sí, porque está de mayo incluso con Quique Mateo arriba lo que hacía era quedarse. Se quedaban los cuatro hombres, se quedaban arriba. Entonces, y además David Sánchez, que también intentaba irse un poquito arriba para conectar con ellos, pues intentábamos con un centro del campo totalmente roto en la primera parte. Es que yo creo que con un 4-2-3-1 ahí no puede jugar David Sánchez. No, su juega es arriba como claro, de defensa. Claro, si no está arropado, todavía no está físicamente como para aguantar todo un partido. Entonces yo creo que lo más lógico era el doble pivote más defensivo, ¿no? Hacia y Mantecón, porque es que además Mantecón en el 6 con David Sánchez estaban andando muy perdidos, que eran demasiado campo y tampoco podía llegar a todas, ¿no? Y nos seguimos perdiendo. En cambio, con un doble pivote más defensivo, con los tres delante y Godipo, pues podría haber estado más libre, seguir trabajando con ese sistema, pero con más llegada. ¿Se produjeron con la lesión de Héctor Verde? Se produjo un cambio muy pronto. Si te das cuenta, la columna vertebral del equipo era que también estaba el Cheita, que además vimos que no es un filo en esa jugada, se tampoco lo tuvo Pellegrini, que sí, es un seguro, ¿no? Creo que estamos un poco metidos en cada jugada de ellos. Más arriba teníamos a David Sánchez, que había muchos momentos de la primera parte, sobre todo, estaba muy perdido, y luego cuando estaba también Quique Mateo, también el enganche que también estaba perdido. Es que además es que no jugó nunca de enganche, estaba en tierra de nadie, volvía, era, Mateo, ¿no? Yo cuando vi a Rodipo que se venía a la izquierda, dije, bueno, entrar desde atrás, entrar con más espacio, sorprender. Pero eso es inventado. Después sí que se metió como delantero centro, y entonces Palanca se fue a la izquierda, y no sé exactamente, ¿no? Y después algo que no entiendo, no sé si después viste si estaba lesionado para el centro. Es que no termino de entenderlo porque Sumetra muy corpulento, tiene una buena punta de velocidad a veces, pero no termina ninguna jugada. Nada más creo que en todo el campo en ese momento sabía que iba a ser Sumetra, ¿no? Pensaba que iba a ser. Y sin embargo, pues se agarra. Además, que Palanca está jugando así cambiado, que lo puede haber cambiado de lugar. Sí, no, y además, pero sobre todo una obviedad, que Palanca era el futbolista más decidido de cada portería. El que en teoría en mejor momento estaba. Últimamente el que mejor futbolista. Claro, fueron una serie de decisiones que la gente no entendió porque es una picada cuando quita palanca, no porque vaya a entrar Santos, al contrario, Santos se le quiere mucho. Pero son cosas que dices, a veces es lo que tú dices, son ataques de entrenador de querer hacer cosas distintas para liar al rival y al que lías es a tu propio equipo. Yo creo que eso de salida ya pasa. Hubo un momento, en el minuto 10, hubo una escena de quedarse cuatro hombres arriba, cuatro hombres estaban atacando y estaban y hablando, en sentido como todos, Quique Mateo con Modipo y con Valencia. Hubo aquí, hubo allá, o sea, intentando repartirse un partido. Se empezaron el partido perdidos por la parte de allá. Entonces se quedaron allí, lo están hablando, pues, bueno, vamos a ver qué tenemos. No entiendo a veces a los entrenadores cuando lo fácil es un poco seguir la guía porque está medianamente funcionando. No, que llevabas 8 partidos sin perder, ¿no? Vale que no hagan a los 8, pero 8 sin perder son puntos que va sumando. Eso no entiendo ese cambio de sistema. Y si el cambio de sistema, al técnico le preguntamos, no es que quería buscar más efectividad arriba, pero el Elche por lo menos últimamente está siendo más efectivo que los primeros meses de competición. Y si lo que has hecho es cambiar el equipo porque el rival es el rival, pues está pendiente solo del rival. Hay una cosa que no sé buscar más efectividad con el equipo. Yo tampoco. Pero porque cuando se produce, el Elche siento que ha jugado en un partido suficiente, el problema que tiene con el Elche que tiene, que cuando hay un centro de una banda, el extremo de la otra banda no va como segundo delantero a rematar, o el media punta no sube, solo tiene un hombre para rematar, contra tres o cuatro defensas. O sea, te das cuenta que los balones van volando por el área o es uno del equipo contrario el que lo despeja. Entonces, está claro que la única manera que tiene, si tienes efectividad, es tener dos delanteros, pero dos delanteros marcados, que sepan que tienen que estar ahí para rematar. Entonces, cuando los centros de la banda pueden tener algo de peligro. Con un hombre solo arriba, como tipo intentando pelearse con los dos centrales y con otro lateral. Nada más que para eso colocas a Linares. ¿Eh? Me parece que hace más ese trabajo de luchar, de pelear, de subir, de bajar. Lo que es un dato innegable, un dato irrefutable, es que contra los de arriba, sin hacer grandes partidos, nos han ido el Celta de Vigo, el Rayo, ahí empatamos. Es decir, está claro que Elche, los campos de este ciclo, sí, las Palmas de un baño terrible, lo que está claro es que yo creo que no hay más cera que la que darle, que el sitio de Elche es estar ahí, sí. Del décimo con suerte al sexto, séptimo. Eso lo hemos venido diciendo, ¿no? Siempre, pero lo malo, si viene aquí, se viene el Celta y dice, bueno, como pasó con el Betis, ¿no? La segunda parte fue superior, te ganó el punto, fue para el tío. Es que el Celta no lo fue y creo que el Elche tampoco fue el Elche que conocemos. Tenemos un límite, está claro, podemos aspirar entre los dos primeros, entre los tres primeros, hay que luchar por estar entre los tres primeros, pero claro, si pierdes tienes que perder con tus armas, ¿no? Yo creo que no perdió el Elche con tus armas. Una pregunta que yo os hago, normalmente Bordalás, hemos visto dos versiones de Bordalás, una, cuando los resultados no salen, carrusel de cambios, buscando, me imagino que la efectividad, y otra, cuando las cosas iban bien, mantener la base. Ahora mismo, ¿qué? Teniendo en cuenta que pierde a tres, por lesión y dos por sanción mantecón, y recupera a tres, Generelo, además de Carpio y Guadalajara. ¿Intentará volver a la línea del 4-4-2, intentar volver a coger ese bloque a pesar de las ausencias que he dicho antes? ¿Pues se va a volver otra vez a la espiral de cambios, a intentar buscar otra vez, empezar recién? ¿Tenéis eso? Yo tengo que sentir, además, como hay tanto baja, tanto inconvención, tanto y tal, que se vuelva a empezar de cero otra vez. Tampoco te... Justamente Generelo tiene que, bueno, Generelo sería volver un poco a lo de antes, ¿no? No tienes a Mantecón, tienes que poner ahí otro en su lugar. Porque ahora, de hecho, últimamente Guacaso no estaba entrando. Luego tienes que... Carpio lo más seguro que volver al lateral derecho. Entonces ya, entre esos cambios que hay es seguro. Y arriba a Modipo también, claro. Entonces también arriba a Linares Pereira, o está Ángel, ¿no? Sí, pero digo que me da la impresión que es un vuelta a empezar otra vez, ¿no? Y ojo, y que normalmente Botolás, cuando el equipo pierde, suele cambiar bastante. Quiero decir, a lo mejor en defensa, pues el Cheita no sigue, pero solo puede echar mano de Samuel. No sé, darle una vuelta de tuerca a buscar jugadores que no lo hayan hecho. Yo creo que se equivocaría y cuanto menos también haga mejor. La gente que tiene el Vaca no tienes, Carti por la derecha que volver a lo que tenías y la defensa que no ha jugado. ¿Cómo se puede jugar? Tienes partido jugando mucho tiempo. Y arriba dos hombres, si quieres tener dos hombres. Y después hacen 4-3-1 y nos quedaremos con un canal cuando su efectividad. No lo sé lo que quiere hacer cuando juega con un 4-3-1. Pero que yo creo que tiene claro para seguir exactamente igual con lo mismo que ha venido haciendo en los últimos 8 menos el último partido. Si lo sería un 7. Sería un centro del campo, apostaréis por general o Guacaso. Sí, lo digo. Pero uno sí, pero Guacaso palanca a Chumetra, o no queda en el cambio. O incluso Santos, si está entrando. Chumetra yo no lo veo. No lo veo entrar y ni hacer nada peligroso. No cambia la dinámica del partido. Bueno, pues veremos qué es lo que da de sí el próximo domingo frente a los Fabri Boys. La verdad es que el Granada es un equipo que lo está haciendo bien, teniendo en cuenta que es un recién ascendido, que es un equipo histórico, que lleva muchísimos años en segunda división B. Y la verdad es que va a ser un partido difícil, ¿eh? Además, tiene a Sotichillo, aunque creo que estaba tocado, no sé si llegará para este partido. Sí, no estuvo en Villarreal y lo notaron. Hicieron un buen partido, pero no tenían ese estilete. Granada sin Geijo es mucho menos Granada. Sí, Geijo, incluso en el Levante, cuando estuvo. Claro. Se lesionó en la temporada también, entonces... Sí. Lo digo, que Granada con Geijo es temible, que Granada sin Geijo es más accesible. Por ejemplo, Granada es un equipo, cuidado, en su casa sobre fuera todo. De casa... Fuera de casa pierde. En casa es un equipo goleador. De todas formas, yo te digo que me da igual que el equipo contrario. A mí me preocupa más el Elche. Es que depende más del Elche el ganar o no el partido. Si te sale un partido plano como el otro día, lo que bueno, ahí vas un poco a verlas venir, a ver si falla no, el equipo contrario. Es que el otro día, vieron que le regalamos el partido, el Elche no demostró en ningún momento nada. Incluso con el 0-2, hacía así esa sensación que le metía el 1-2 y que iban a ponerse a temblar. Nunca cerraron el partido, y a un par de minutos, el blando, que sí, que se acabó volante, más que iban, se la metía porque lo regalaba, pero que no se pudo mostrar nada de eso. Hubo tres momentos del partido en donde el Elche embotelló al los primeros 10 minutos, finalizando la primera los media hora, hubo otra vez 5-8 minutos ahí que se les metió y era que llega el gol en 4 minutos. Y luego cuando empezó la segunda parte, fue extraordinario, pues, llegó el regalo del gol y claro, eso pica mucho cuando después ya en las dos próximas jugadas de pero el Elche embotelló incluso con lo que estamos diciendo, que no tenían nada. De jugar, igual el equipo contrario. Por eso digo, a mí me preocupa más el Elche que haga las cosas bien que el bueno, parece que hay ya, digamos, como tres grupos compactos, ¿no? Hay como tres ligas. Uno de los tres primeros, que es el escapado, Betis del Rayo, luego un paquetón ahí del cuarto al decimosexto, y luego los de abajo, ¿no? El Tenerife. El Tenerife es impresionante. Yo mismo he estado mirando la alineación y a cualquiera lo quiero. A cualquiera lo quiero en mi equipo de la alineación que tiene el Tenerife. Pero... Si que me des a mí no me sobra. hay que por el portero. Creo que lo quería el Sporting, ¿eh? Como se lo llevan al Sporting, pobre. Para jugar con esa defensa que tiene el Tenerife, tiene que ser muy, muy bueno. Y falla mucho atrás, comete muchos errores y eso. Y segunda en el fútbol se paga. Es muy bueno para sacar adelante la partida. Encima entra en una dinámica que siempre te pasa algo, ¿no? Creo que en el minuto 25 le expulsaron a uno, otro día le metieron un golpe a la cuadra, otro día siempre te ocurre algo y no sale de ahí. Eso le pasa a los turistas. Sí, sí. Y no, y sobre todo a este tipo de equipos, porque otro equipo como la Ponferradina saben que van a estar luchando hasta el final por salvarse, en Huesca. Claro, y saben eso, pero tendrías que ya no saben ni por dónde le pega el viento. El domingo hay que ganar al Granada, señores, con eso nos quedamos. Es lo que hay que ahora mismo estar completamente convencidos y concentrados. Convencidos nosotros, concentrados los jugadores, porque si ganas ese partido las cosas volverán a verse un poquito. Viene un viejo conocido, el Fabri. Cristiano González. Estaba el sábado dentro del partido. Estuvo el sábado, es habitual en el Martín, lo hemos visto muchas veces. Y recuerden que fue entrenador de Elche la temporada 96-97, el año del ascenso, aunque él no lo pudo vivir. Lo he destituido en los meses antes. Siempre me parece un gran entrenador. Sí. Quizás le haya perdido muchas veces el carácter, sí, la forma de expresarse, pero si te acuerdas de aquella pretemporada, tenía ya ideas revolucionarias de sistemas, de juego, de manera de trabajar, que luego se han impuesto en el fútbol. Él era un gran seguidor del Milán de Sacchi. Milán, sí, sí. De Sacchi y la forma defensiva que entrenaba era muy parecida. Y la verdad es que, bueno, no tuvo suerte, pero efectivamente, me acuerdo que en realidad fue destituido por un resultado, iba segundo, tercero, sí, pero por aquella frase de que el que quiera que el se vaya doctor, sí. Eso picó mucho, sí. La vida y en el fútbol, pero a veces hay que tener suerte y él no la ha tenido.